2:37, 23.8 la temperatura en Corrientes. Estamos como 10 grados abajo de lo que era hace unos días. Mucho mejor. Es increíble porque estamos con... Antes de ayer dormíamos con aire acondicionado y hoy ya estamos con el saco puesto. Antes de ayer dormía con otras cosas y con una camisa cuadro. Dormíamos de diferentes maneras. Vos te tapaste bastante bien este fin de semana. Sí. Bueno, no sé si ya... ¿Cuándo tiene que tocarle a uno, no? No había refrescado todavía y vos estabas tapado. En mi departamento le da mucha sombra. Sí. Entonces es fresco. Sí. Muy fresco. Yo lo vi caliente este fin de semana al departamento suyo. No lo vi tan anduvo fresco. Bien. Lo bueno es que no hubo ni un crimen, así que quédense tranquilos. No, ningún delito, mayor de 16. Hasta ahora sí. Sí, en realidad el tema de la imputabilidad de todo, que lo queremos saber es cuando un mayor es influyente en el menor. Por ejemplo, el estupro, queremos hablar por el tema de Juan. Que venimos al tema final. Siempre quisimos saber bien cómo es el tema del estupro. ¿Cómo es el tema? ¿Y dónde está la trampa? En algún lado tiene que estar la trampa. No, es decir, siempre jurídico, penalmente, así explicándolo en un minuto. Actualmente ya no se llama más estupro, está en el artículo 120 del Código Penal. Para todos tus alumnos tienen más de 19, ¿no? Convengamos que sí. Y no. En verdad, no es solamente el requisito de la edad. Antes sí se requería que sea una mujer honesta, menor de 15, mayor de 12. En la actualidad puede ser cualquier persona, entiéndase, hombre o mujer, menor de 16 años. Erico, busca en Google mujer honesta, por favor. Eso, justamente. Es que ese era el problema. Ese era el problema, hablando en serio, ¿no? ¿Qué se entiende por honestidad? Entonces, bueno. Aparte, más, no había más. Más que solo protegía a la mujer. En la actualidad no, se puede comentar también sobre un hombre que sea siempre menor de 16 y que haya siempre un aprovechamiento de la inmadurez sexual. O sea, uno tiene que aprovecharse de la inmadurez. No basta solamente la edad. Puede ser, ¿qué significa esto? Puede ser una persona de 40 años que tenga muy buenas intenciones con una de 15, si quiera casar o demuestra objetivamente que no tiene malas intenciones, no procede la figura del 120. ¿Viste cómo viene la de 15 ahora? que claro es. Yo me dedico a enseñar, ¿no? ¿A la de 15? ¿La preparé para la facu? No. Y lo mismo el caso de la profe con el alumno de 14. ¿Estaba enamorada? Y sí, estaba enamorada, pero tuvo un quilombo terrible. Sí. Por lo menos eso es teoría, lo que yo lo comento, ¿no? En la práctica normalmente dice, menor de 16, listo, está adentro. Y bueno, después si se verá, después se demostrará. Si somos amigos tuyos, está todo bien. Y bueno, una buena defensa haremos. Sí, seguro. Aparte te presentamos la chica que tiene... La amiga sí es mayor. Una amiga que un poquito más. Ya. Bueno, ahora hablando muy en serio. ¿En serio? Sí, pasamos de Salta a la mayonesa más o menos. La pregunta sobre la... Nos quedó el otro tema más heavy del momento que primero, que se largó a partir de que los famosos empezaron a opinar. Ajá. Con Susana Jiménez y demás por... No, tomó relevancia, porque antes hablábamos todo, pero nadie nos da ni 5 de artículo. Claro, pero como se decía, los dirigentes políticos no te representan o no hablan de lo que la gente quiere escuchar. Exacto. Y la gente común no tiene el acceso a la pantalla y al tiempo de aire en los medios. Y de golpe salta Susana, y a los pocos días Tinelli a decir, nos están matando a todos, el que mata debe morir, dijo Susana, y se instaló el debate de la pena de muerte. Por lo menos nuestro sistema, el sistema que tenemos acá en Argentina, estaría mal empleado el tema de pena de muerte. ¿Por qué? Fundamentamos esto. La pena en Argentina tiene un fin, según el Pacto de San José de Costa Rica, que está en artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En su artículo 5 habla de la resocialización del delincuente, textualmente habla. Que es la finalidad de la pena. Que es la finalidad de la pena, por lo menos en Argentina se sigue esta teoría de la prevención general positiva. Hay que tratar de resocializar a la persona. Bien, en consecuencia, si la pena tiene esa finalidad, esa fundamentación, al matar a otra persona, o sea, al extinguir la vida de alguien, nos está aplicando una pena de muerte. En todo caso, es una forma que el Estado utiliza para... Si se aplicara, ¿no? En Argentina es de extinguir la vida de alguien. Para hablar con términos correctos, como dice Zaffaroni, él habla de una extinción, un impedimento, diríamos, de la vida de una persona, pero no técnicamente hablando de una pena de muerte. Más allá de eso, en Argentina, así como tenemos nuestra normativa, está nuestra constitución, que obviamente es la ley suprema a nivel nacional, con los tratados... ¿Qué tantas veces ha sido violado? ¿No hay un artículo 119, 120 para la Constitución? ¿En qué sentido? Un abuso sexual contra la Constitución. Y es mayor de edad la Constitución. Sí, pero escuchame. 1853, nuestra Constitución. Tiene bastante edad. Pero volviendo al tema en sí, diríamos, no se podría establecer, porque habría que reformar la Constitución primero, para después establecer una ley especial, si uno quiere establecer, regir o prescribir esto de la mal llamada pena de muerte, vamos a decirlo así. Ni tampoco yo personalmente creo que sea la solución esa, sí, extinguir la vida, sino es lo que, volvemos al tema anterior, hay que crear, diríamos, efectivamente lugares, diríamos, donde la persona se pueda, en verdad, resocializar, se le dé esa oportunidad, convengamos. Pero no hay casos extremos, por ejemplo, lo que pasó en... Acá no te puedo nombrar ninguno porque la verdad mucha noción no tengo, pero Charles Manson en, en Estados Unidos. El tipo mató a una familia y listo, dice, este tipo no se puede recuperar, no hay forma de recuperarlo, hay que pasarlo nomás. Pero eso, sí, pero peor que eso, yo el otro día me subí al colectivo y estaba charlando el chofer con el que estaba en el primer asiento, que no se conocían. ¿Cuándo hiciste eso? Cuando se me rompió el auto, otro día. El chofer con el que iba adelante, que no se conocían, iban hablando de chorro, de inseguridad, de cualquier cosa, de los temas de siempre, y estaban de acuerdo entre los dos en que no tenía sentido resocializarlos. ¿Por qué si no quieren? Si ya lo hicieron mil veces, si ya entraron y salieron mil veces, y salen cada vez peor y no aprenden, y no tienen ninguna intención de cambiar, ¿por qué lo tenemos que mantener toda la vida? Convengamos, decir, yendo a lo que él decía, está... Supongamos, pero te digo, un caso de la calle. Supongamos hipotéticamente que nos pongamos de acuerdo, que vamos a decir, bueno, en caso extremo de tales tipos de homicidio, aplicamos la pena de muerte. Supongamos, exacto, supongamos. Sí. Eso vamos a decir hoy, 20 de abril de 2009. Sí. Mañana, van a, como siempre, van a empezar a surgir otros, siempre hay delitos, pero como van a tener más repercusión pública, y vamos a decir, bueno, también vamos a aplicar a esto la pena de muerte. Y también a esto, y también a esto, vamos a llegar a un momento que todo el código penal va a estar establecido por pena de muerte. No, porque... Es decir, no sé si me explico lo que quiero... Claro, pero la pena de muerte se da en determinados casos, como cuáles, asesinato, creo que son esos. No sé, es el único, incluso, yo no sé bien en qué lugares incluso, pero el otro día estaba escuchando un análisis muy interesante... Por un fraude no te van a matar. No. En un análisis muy interesante que decía, la pena de muerte ni siquiera es ideológica, porque se aplica en la China comunista y se aplica en Estados Unidos, que es el país más liberal del mundo. Claro. Y se aplicó hace en la Edad Media y se aplica todavía en algunos lugares ahora. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿En algún caso tiene sentido? Tenés que darle oportunidades a la gente de volver a portarse bien, digamos, y si no, castigarlo de esa manera. Es decir, volvamos, es lo que dice la Constitución. Siempre, creo yo personalmente, que hay que darle una oportunidad, pero también hay que darle los medios. Es decir, hay que darle los medios para que esa persona pueda resocializarse. Porque es lo que estábamos comentando, es decir, imagínense, pónganse ustedes en el lugar de una persona, supongamos que delinquió, nadie discute eso, cometió un delito. Bien. Convengamos, está. Perfecto. X. Ahora bien, esa persona es llevada a un establecimiento donde, como hoy decíamos, 4x4 hay 8 personas, 9 personas. Yo creo que bastante imposible, diríamos, que se resocialice. No sé si me explico. Claro, y no, es no, lo no, que decía el compañero hoy del panel, donde... Un diccionario para vos. Bueno, donde están pensando en ese momento, están pensando en ese momento cuando salen a volver a cometer otro delito. Claro. Porque es como que se rebelan contra el sistema. Claro. Contra el sistema, diríamos, que nosotros por lo menos tenemos en la práctica, ¿no? Cuando yo hablo del sistema en este sentido me refiero a la práctica. Exclusivamente. Entonces, ya sea por nuestra Constitución y también una opinión personal, creo que no es viable, no está la solución ahí. Creo que ahí no está la solución. ¿Y por qué no lo miramos desde este punto, no? Sí. Uno entra a una cárcel que está saturada de personas que mataron, digamos, vamos a decir así. Y uno entra por un delito común. Resulta que las personas que mataron están en perpetua y no los dejan salir, ni lo van a dejar salir, sí, perfecto. Pero a su vez, ellos se encargan que dentro de la cárcel las cosas no puedan funcionar. Bueno, por supuesto. En todo caso, ¿por qué no se aprueba una pena en la cual se pueda hacer espacio en la cárcel, digamos? Claro. ¿No? Vamos a ponerlo por ese lado. Decir, también existe porque otra... Si yo entro en un lugar donde están todos los violines, y yo voy a salir loco, aparte con otras cosas. Sí. Aparte está linda. Sí. Ahora, tiene una cosa. Sí. Dentro de la cárcel hay otra realidad. O sea, mañana, decimos un caso extremo. Sí. Mañana, yo estoy en mi casa, vienen a robar. Con un arma. Claro. Yo lo mato al tipo. Ajá. ¿Me entendés o no? Voy preso con esta misma gente. Claro. Y ahí es donde yo digo que habría que dividir las aguas. ¿Por qué no ganamos los órganos? Sí, ¿cómo? No, los órganos. Convengamos, depende de la circunstancia donde uno realiza, diríamos, ese homicidio, puede llegar a estar justificado, depende. O sea, el que solo ingrese a tu morada, que es un delito, es violación de domicilio, no te justifica para que uno extinga una vida. Es decir, hay que valorar los bienes jurídicos, afectación de domicilio, delito contra la propiedad, y vos estás afectando la vida de una persona. Ahora, bien, si él también agrede, diríamos, o hay una tentativa de homicidio respecto a vos, etcétera, etcétera, por supuesto que ahí uno va a actuar justificadamente. ¿Y cómo? ¿Te vas a pegar un tiro entonces primero para poder actuar? No, decir, uno verá en el contexto en cuestión, pero digo, ajá, por ejemplo, uno ve que ingresa la persona y ya le dispara, no está justificado, bajo ningún punto de vista. Ajá. Salvo que le haga un llamado de atención, el otro dispara o saca un arma, o tiene que haber datos objetivos que nos demuestren donde estuvo justificada la conducta, diríamos, en la realidad, y el sujeto creyó actuar justificadamente. Sí. Porque si no, todos mataríamos a todo aquel que ingrese, y por error, que claro, sucedió también, sí, una sí, abogada, si no me equivoco, mató por error a un personal de seguridad, creyendo que era un delincuente, vamos a decir, no sé si... Y una aclaración justo con el tema del error. Sí. ¿Por qué no establecer la pena de muerte? Por esto el error judicial. Es decir, puede suceder, y sucedió en muchos casos, donde personas fueron condenadas, ¿sí?, y hay antecedentes al respecto, sí, a la pena de muerte, o más llamado pena de muerte, y después se comprobó de que no eran culpables de X delito. Estoy hablando en otros países. Claro, ahora, pero si traemos nosotros eso acá, también es viable. Esa es otra, por lo menos decir, y es un impedimento objetivo, no es un mero, sí, argumento, es algo real. Es la degradación que tiene nuestro sistema por todos lados. Pero aparte hay otra cosa, muy darle esa arma a un juez, por ahí es como pesado. Es pesado, pero hay una realidad, o sea. La delincuencia, hoy por hoy, o sea, tiene libertinaje absoluto. Pero hay una cuestión que son los hijos del rigor. O sea, vos teniendo, matando 4 o 5 pibes de esto. Yo lo decía a lo mismo de otra forma el otro día. No sé si la efectivización de que se produzca una muerte pueda llegar a hacer lo que vos decís. Pero la sola amenaza de que tu vida también está en juego cuando cometés determinado tipo de delitos hace que por ahí lo piense dos veces, que ahora no lo hacen. A ver, en el estado de Texas, en Estados Unidos, sí existe la pena de muerte. Uh-huh. Y nos enteramos por la tele o por las noticias, cada 5 años matan a uno. Sí. No hay, uh-huh, pena de muerte todos los días. No es para todos los delitos y no están matando a diestra y siniestra. Pero la tienen, la amenaza pende sobre la conducta, uh-huh, del que está por mandarse alguna. Y sin embargo, matan uno cada 5 años. Sí, y son casos gravísimos, no sé, terribles abusos, gente totalmente irrecuperable. Cosas que vienen de violación seguida de asesinato, digamos, cosas así. O irrecuperable, con tantos antecedentes que ya no le den cuenta. O sea, puede ser reincidente 500 veces en robar... No, sí, tiene que ser delitos graves. Tiene que ser delitos graves. Pero a mí me parece que ese es un caso de un ejemplo de un lugar donde existe, sí, y sin embargo no hay excesos. Disculpe, sí, mi ignorancia, sí, doctor. ¿Existió alguna vez la pena de muerte en Argentina? En nuestro país, sí, en la época militar. En el 76, cuando asume Videla, diríamos... Él establece la pena de muerte, que después obviamente esto se derogó porque atentaba contra la Constitución Nacional. Pero ahí era por una cuestión, diríamos, política del momento, en el sentido, si bien decía, ¿no?, aquellos que cometan cierto delito como homicidio, se aplicará la pena de muerte, pero en verdad era aquellos que se oponían al régimen militar. Es decir, tenía, diríamos, un contexto, diríamos, profundo, por el cual se estableció, no en sí por seguridad, no en sí, sino todo aquel que violare o desobedeciere una orden militar. Cometiera un hecho, ¿no? Porque de hecho, existe en Cuba también. Te opones al gobierno autoritario en Cuba y también. Pero esos son motivos políticos. Digo, estamos hablando de sociedad civil, de realidad de la que tenemos nosotros. La amenaza de la pena de muerte no puede llegar a obligar un poquito más a la gente a portarse bien que los que tenemos ahora como amenaza. Está demostrado, y eso por lo menos por lo que nosotros leemos, análisis que hacen sociólogos, no solo juristas, ¿no?, sino nos remontamos también a otras áreas, que para no ser tan extremo, el solo aumentar la pena de por sí, ni siquiera eso te va a disminuir el delito. O sea, me refiero al porcentaje, porque convengamos que muchas personas ni siquiera saben el monto de la pena cuando van a cometer el hecho. No es que van y dicen, a ver, en el artículo tal, ¿cuánto me puede llegar a aplicar? O sea... Entonces esa supuesta, que fue una teoría una vez de la prevención general, prevención general, o sea, intimidar a la sociedad. Tengo una pregunta que te voy a hacer como formador de futuros doctores, o sea, en realidad futuros abogados. Futuros abogados, sí. Yo estoy mirando, escuchando un programa de tele, las declaraciones de un preso que decía, mira, salís a robar y tenés dos cosas. Uno, los 150 pesos que tenés que darle al abogado antes de ir a robar. Uh-huh. y después el arma y demás. O sea, ¿ustedes son conscientes? O sea, ¿vos sos conscientes en realidad? Yo creo que sí. Sí. Que hay abogados que le cobran 150 pesos o 200 o 300 antes de ir a robar esa noche para el otro día, si va a caer en presos, ir a sacarlo a las 2 horas. ¿Existe? Sinceramente, no. O sea, sí estaba diciendo porque pensé que se refería a otra cosa. No, desconocía esos casos, desconocía sinceramente. Bueno, eso sí, pasa. Y eso puede quedar en la tele. Sí, debe ser que pasa. Sí, no, pasan mucho con los motochorros, por ejemplo. Antes, ajá, de salir ya a hacer su rutina, ajá, aseguran. Por las dudas. Lo bueno que es. En el caso de no ser ocupado, se lo devuelven. O sea, no hay un problema. Y ahora creo que aumentó, ¿no? Más de 50, porque como se reguló una bola. El costo del abogado, que 101. Es poco, 150 si le cobra. No, pero eso para empezar. Ni el mínimo. Para empezar a conversar. Claro, es como hacer una reserva. Sí. Claro, te lo ponen así y te dicen: si te llamo a las 3 de la mañana, vos tenés que venir. Ajá. Y bueno. Ahí vamos. Para el remis, lo que sea, y después reclamo. Cargar el crédito al celular, 150, por las dudas. No, o sea, volviendo al tema, no, en serio, es bastante complicado y complejo este tema, pero bueno, como le decía, no, la ley es lo que establece, y creo que en este sentido sí es bien, establece bien de no regir la mal llamada pena de muerte, diríamos, porque va a ser un caos total. Vamos a empezar a aplicar a ciertos delitos graves, después vamos a empezar a disminuir y ya nuestro código penal. Este también es el error que todos creemos, la sociedad en conjunto cree, que el derecho penal va a resolver todos los conflictos. Y en verdad, el derecho penal, hay un principio que se llama la última ratio, es el último recurso. Si vos algo no puedes resolver por la vía civil, administrativa, comercial, laboral o lo que fuese, por ejemplo, hay muchas cuestiones que uno puede resolver en el ámbito administrativo, delitos de falta, pero ya se lo criminalizó. La famosa picadas. Que sí. Es decir, ¿qué se encuentra el operador jurídico hoy en día? Se encuentra que en el Código Penal eso está previsto, tiene una pena, uh-huh, hasta de 3 años por el solo correr una picada, ¿no? Por el solo correr, y que pueda llegar a poner en peligro dice una vida. Y por el otro lado tenés un código contravencional a nivel de corrientes provincial. Entonces uno se encuentra con esto, decir, ¿qué aplico, qué hago acá? Eso también es una mala técnica legislativa de creer de que pasamos a ser, las contravenciones dejan de ser tales y pasan a ser delitos penales y todo se va a solucionar. No creo que esa sea la solución. ¿Cuál sería la solución? La solución es sencilla. Ejemplo, que yo siempre a todo el mundo le comento. Sí. Acá nos podemos hacer, diríamos, o podemos hacer una buena recaudación, que alguien, una autoridad pública, ¿no?, se ponga ahí en el puente y aplique multa efectivamente a aquel vehículo que pasa a otro en líneas amarillas. Y es decir, sabemos bien que hay vehículos que van y vienen, traen estudiantes, y violan de acá a la China las normas de tránsito. Es sencillo, no hace falta, ahí está, no hace falta esperar que muera alguien. No hace falta eso. Es sencillo, aplicarle una multa, no sé, 400, 500, lo que establezca la normativa vigente. Me aseguro que la próxima, por lo menos, va a tener más cuidado o algo por el estilo al respecto. Es decir, no hay que llegar al extremo de que muera alguien para y allá culparle todo al derecho penal. El problema porque es cuando le quieras hacer la multa, te arreglan. A mí se me ocurre. Bueno, esa es otra historia también. A mí se me ocurre otra forma de preguntarlo. Supongamos que la pena de muerte no es lo adecuado. Entonces, vamos a ponerlo de otra forma. La tolerancia cero en el cumplimiento a rajatabla de lo que está prohibido, de lo que no se puede hacer, de los delitos y cómo deben ser castigados o penados. ¿Eso sí funcionaría? Si se aplica efectivamente, obviamente. Porque en definitiva las cosas no es que están permitidas, están todas prohibidas, están todas legisladas. El tema es que esto es una joda. Entonces por ahí si decimos, así como el ejemplo, ajá, de que el que pasa una línea amarilla se lo multa, listo, el que mata bancana y no sale más. Y lo decís clarito para que lo entienda todo el mundo. No te amenazo, no te voy a penar con el castigo de la muerte, pero a partir de ahí el resto no mirá se jode. Mirá que corta que es esta. La otra vez hablábamos con Marito Pache, que es el encargado de turismo y cosas. Y decía, no podemos tener más motos porque no tenemos lugar donde ponerlas. Sí, secuestro de motos de la municipalidad. Sí, tremendo como están. ¿Me entendés o no? Y pasa lo mismo con la delincuencia. No saben dónde ponerlos. No hay lugares preparados para ponerlos. O sea, tienen una fábrica de futuros delincuentes con los delincuentes que están hoy por hoy en día. ¿O no es así? Sí, es verdad. ¿Cómo es el tema, digamos, doctor? Hay un monto determinado para cuando alguien entra en cana que le digan, bueno, vos para poder salir tenés que pagar tanto y te vas rápido. Es decir, el acuerdo con el abogado, ¿dice usted? No, el acuerdo con la policía, porque siempre entran, viste que entran, dicen que entran y salen a la... No, o sea, uno lo que plantea ahí, si ya fue privado su libertad, una escarcelación, que es una vía procesal. Realidad procesal. Sabes que te saca. Y te saca. Che, ¿tenemos alguien en línea o no? Nos quedan 4 minutos. Dale, tenemos aquí en línea. Acá la producción nos dice que tenemos una llamada y que es importante, de acuerdo al tema que estamos tocando. Sí, no, seguramente. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Hey, ¿qué hace mi... hola, ¿qué hace mi gente? ¿Qué hace vos? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Escuchá, disculpa. Escuchá, te habla Caniche, la 215. Caniche. Sí, Caniche, la 215. ¿Qué haces, Caniche? ¿Cómo estás? Acá estoy, estamos con los vagos, nomás te digo. Nosotros queríamos pedir un tema... Sí. ¿Estás escuchando el tema que estamos tratando de la inseguridad y demás? No, recién nomás nosotros prendimos, nomás te digo, porque justo habían dado crea ahí el número de teléfono para pedir un tema, que era de los chaques. Ey, escuchá mi gente, nosotros, no sé si escuchamos mal o qué, ustedes estaban queriendo comprar un reproductor, nomás te digo, de MP4, nosotros, va, yo estoy teniendo acá, me acaba de traer Charolai. Nomás te digo. ¿A qué te dedicás vos, Caniche? Nada, yo trabajo acá nomás en una verdulería. Mi viejo tiene una verdulería y yo le ayudo a él y con eso me junto la plata. ¿Y cómo es que vendés reproductor MP4 si trabajas en una verdulería? Ah, pues pará, pues te explico, mi gente. Recopete, está el reproductor MP4. Escuchá, en realidad yo tengo 14 años y mi hermano me hizo un documento de 16, nomás te digo. Sí. Y después nos juntamos con Charolai, que ellos son del Villa García. Sí. Con Catú también, que es de la banda, nomás te digo, los tuneados de Gillo. Sí. Escuchá esto que te había contado, boludo. Le caímos un vago, ¿viste? Ajá. Le caímos un vago que venían moto. Vos no sabés la paliza que le dimos, boludo. Y lloraban, ¿no? Por ser MP4. Nah, dejate, joder. Escuchá, ¿quieren comprar o no? O sea, pará. Caniche, escuchá, a ver si yo entendí. Si yo entendí más o menos. Vos tenés 16, pero te hicieron un documento que dice que tenés 14. ¿Así es? Claro, por la misma empresa, imagínate. No, claro, pues sí, pues mi hermano me hizo. Pero no te hace donde trabaja. Si no, sabés que le va a mandar de al frente a Charlie, boludo. No, dejalo, mate. ¿Por qué no te hace uno de 18 y votás ya de paso? Eso más adelante, ahora, un poquito. No, pero yo le conozco acá a los punteros del barrio, que es lo mismo, nomás ellos me truchan tonga, aún aparezco como que boté eso, ni que es fácil, mi gente. Más copete vender esto, los MP4 ese. Está sí, re bueno un Sony, Está cargado de música, todo. 100 pesos nomás, ya te dejo, ya. No, sí, ya bueno, pero... aparte de eso, que eso tenemos ya nosotros, ¿alguna otra cosa que por ahí nos pueda interesar tenés? Y mirá, ahí recién nomás cayó Charolai otra vez y me trajo un Nokia. Yo no entiendo mucho, mi gente, pero tiene cámara, lo único que te digo, cámara de foto que tiene. Escuchá, y también tenemos... ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola, hola! Sí, hola. Boludo, sí. ¿Cómo está la música ahí? Escuchá, y también tengo un... De esto que entre nosotros nomás, tengo un 38 con bala, boludo. ¿No conocés algún policía que quiera comprar? Bueno, se está haciendo carajo. Se está haciendo carajo. Bueno, sí, Caniche, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ya se fue, no, Caniche no, era el otro. No. Estuvo con nosotros también el doctor Diego Meana, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran, a su disposición. Ok, muchas gracias. Ya te vamos a llamar a las 3 de la mañana cualquier día de esto. Dame 50 que me faltan para la 150, pues te dan su laburo.